niña salvaje, mis ojos que te miran. Baila mi guajira, mi muñeca de coral. Guajira, es lo que baila mi gente. Caliente, yo lo que quiero es sabor. Guajira, mi alma, mi cuerpo y mi mente. Caliente, tócala más, por favor. Guajira. Caribeña, una trigueña, hija del sol y el mar. Un paso adelante, un paso atrás.